Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes este ratito y el día de hoy desde nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Como siempre, quiero invitarlos a que nos dejen acá debajo en el espacio de comentarios, sus mensajitos, mensajes. Nos encanta leerlos, saber desde dónde nos están acompañando. Y como siempre, los invito a que nos dejen todas las preguntitas que tengan en el globito de pensamiento con el signo de interrogación acá abajo a la derecha. Yo tengo muchísimas ganas de contarles un poco sobre nuestra invitada de hoy. Ella es María Laura Rainer y vamos a estar conversando sobre el Tapping Express, el punto de las 100 enfermedades. Para quienes no conocen a la doctora María Laura Rainer, ella trabaja medicina holística y tapping. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume a este espacio. Demos inicio a esta charla. Vamos a... ¿Así? Ah, bueno, bueno, listo. Bueno. ¿Cómo estás, María Laura? Tantísimo tiempo sin verte. Es verdad, un saludo muy grande para todos, hay María de Luján, hay Norma, hay mucha gente que ya ahí siempre se asuma, y un gusto muy grande, qué lindo volver a verte a vos y poder compartir todo esto que ve y me encanta, la verdad que amo lo que hago. Y me encanta porque eso además lo transmites, tal cual. María Laura, gracias por estar otra vez con nosotros y por el punto de las 100 enfermedades. Yo tengo mi primera pregunta y es que es como un solo punto del cuerpo puede estar conectado a tantos desequilibrios físicos. Bueno, la verdad es que primero, la medicina tradicional china es una medicina holística y al estar todo conectado, entonces todos los puntos son importantes y el equilibrio tiene que estar constantemente en conciencia, en movimiento, en acción. El chi del cuerpo tiene que estar constantemente moviéndose en estos meridianos, en rutas y vías, que aquí les traigo un muñequito este que utilizo para explicar un poquito de qué se trata. Entonces, si todo está fluyendo y todo se está moviendo, como somos seres holísticos, la mente, las emociones, lo físico, lo fisiológico, lo emocional, todo, la energía, todo está conectado. Entonces, todos los puntos se juegan un rol muy importante, pero depende del lugar donde están. Y el punto este, estómago 36, es muy, muy importante porque primero está en la parte de abajo de la pierna, está cerca de un nervio muy importante y un músculo muy importante que trabaja para devolver la sangre hacia la parte superior del cuerpo. Además, al estimular este punto específico, lo que sucede es que activa el sistema inmunológico, activa parte del sistema nervioso, llega al tronco cefálico, es decir, a la parte más interna y profunda del cerebro, y ahí activa el nervio vago. Y el nervio vago, cuando regula y activa en la parte parasimpática, que digamos que es la parte de reparación, descanso, homeostasis, balance, activa muchos otros cambios fisiológicos, una cascada muy grande. Pero esto es un punto estratégico porque está cerca de áreas de nervios, de parte vascular, y bueno, y está comprobado en muchísimos estudios científicos que activa todas estas áreas y cambios fisiológicos en el cuerpo, apoyando el bienestar, pero sobre todo el chi. Si el chi funciona y aumenta, le da apoyo a todos los órganos, y es por eso que es tan importante, ¿no? Es muy, como muy central, así decirlo. No pasa nada, se me fue el hilo. Quería preguntarte, bueno, decirte primero que todo que nos hablabas de esta herramienta de la medicina china que abarca todos los aspectos, que es muy integral, ¿no? Cuerpo, la mente, las emociones, y yo creo que esto es súper fundamental para que nos podamos mantener o estar muy anclados, muy, digo ya, aterrizados, ya tú me dirás si se entiende, pero también... No nos parece como tan sencillo conseguir esa coherencia. Entonces, ¿de qué manera podemos iniciar este abordaje a través del tapping, que es de lo que vamos a hablar hoy, para ser muy coherentes y que tengamos esa alineación? Lo importante cuando hablamos de Tapping Express, hay distintas formas de hacer tapping. Y tapping, para la gente que recién llega y no conoce qué es tapping es dar toques en el cuerpo. Eso significa tap. Dar golpes en el cuerpo. Esto proviene de la medicina china, que utilizaban las manos para poder activar el chi, sí, que es la energía interna y la circulación. Entonces, cuando hablas de coherencia, hablamos de eso, hablamos de generar ese balance, de generar ese movimiento, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Cuando hacemos una práctica, lo podemos hacer de diferentes formas. Podemos activar como en este punto particular, como yo enseñé con la parte del borde de las manos, ir tocando, o podemos hacerlo con nuestras manos también, porque este es el intestino delgado, que es la parte de digestión, la parte de discernir, y tú puedes hacer esto, y cuando empiezas a hacer tapping sobre tu propio cuerpo, estás estimulando cambios fisiológicos, pero también estás estimulando una calma interna y estás cambiando el chi de tu cuerpo. Entonces, cuando tú cambias el chi del cuerpo y cambias tu fisiología, se cambia lo que es la variabilidad del corazón. Y cuando afecta la variabilidad del corazón y cambia las ondas cerebrales, se entra en coherencia. Entonces, es por eso que cuando hacemos tapping, el tapping express particularmente, hacemos frases. Y las frases que hacemos cuando hacemos el tapping, que es de los 10 puntos, y tocar la cabeza, tocar la parte del cuerpo y tocar las manos, en estos 10 puntos específicos, en este protocolo, lo que hacemos es ir profundo, yo digo es crear conciencia, porque estamos yendo profundo a una comunicación con nuestro cuerpo y nuestro ser que no sabemos cómo llegar. Entonces, el tapping express te permite hacer ese puente a tu ser interior y tu parte más profunda, distrayendo el cerebro que está todo el tiempo yendo para otro lado, ¿no? Porque ni siquiera cuando querés meditar podés meditar y estar en tranquilidad, porque empiezan los pensamientos a invadirte. Pero cuando estás hablando, por eso tiene todo un propósito donde tocas y que tocas, pero todo, también verbalizás y estás hablando, te estás escuchando, estás creando frases con lo que sentís. Tu mente no puede intervenir ahí. Entonces lo que estás haciendo es ir más al sentir, a la parte somatosensorial que llamamos. Y de esta forma, cuando ya vas a lo más profundo de tu ser y tu mente se hace a un lado y empezás a sentir, ahí empiezas esa conexión más profunda y esa coherencia de la que hablas, en donde el cerebro empieza a conectar con lo que es el corazón y empieza a ver un eje. Es como la música, es como una orquesta. Cuando muchos músicos en una orquesta filarmónica están tocando, tocan la misma partitura, pero en distintos momentos, porque tienen distintos instrumentos, en distintos momentos aparecen, pero tocan la misma música, la misma melodía. El cuerpo es una orquesta con muchos órganos que están todos tocando esa melodía de la armonía y la homeostasis y lo que es la paz interna, pero a veces hay ruidos externos que marean o distraen, y eso al distraer empieza a generar una distorsión. Sí, hablando de música. ¿Viste cuando tenés como en la radio que te vas del dial y empezás a escuchar el ruido, no puedes escuchar la música? Y eso pasa con el cuerpo también. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en coherencia, que fue tu pregunta? Cuando hacemos tapping y estamos tocando con un mismo ritmo el cuerpo, y a veces no tenemos que decir nada, si hacemos tapping en los tres cerebros, como enseño mucho, ¿sí? Tocas en la cabeza, y tocas en el corazón, y tocas en el intestino, y lo haces rítmicamente y repetidamente, y con una respiración profunda, estás invitando a tu cuerpo a ir a otra energía, a ir más profundo, a calmar el corazón. Y el corazón, cuando se calma, calma el cerebro. El corazón acá es el jefe, por así decirlo, ¿no? No el cerebro. Pero cuando nosotros entramos en conciencia y tomamos estas técnicas y las aplicamos juntas, tienen un poder muy fuerte. Y eso es lo que no sabemos. Tenemos ese poder en nuestras manos. En cualquier momento podemos calmar. Cuando el cerebro empieza a volverse loco, podemos respirar y calmarnos. Pero en esos momentos, claro, se activa este mecanismo de salir corriendo y de estrés, que uno se olvida todo lo que aprendió. La meditación, la respiración, el yoga, todo se olvida uno, ¿no? Pero así es, respondiendo a tu pregunta, como uno genera coherencia. Con la respiración, alineándola al tapping, alineándola a lo verbal, cada vez vas más profundo. Es como ir capa por capa en la profundidad. El que no lo sabe hacer, tiene mucha información gratuita en mi espacio, pero uno puede hacer tapping directamente en el corazón, que es el cuarto chakra, pero también es un centro energético muy importante, porque el corazón emana, irradia más de un metro de distancia lo que es un campo energético, electromagnético. Somos seres bioeléctricos. Entonces, cuando estás haciendo eso, estás como, es como que estás generando olas. como si estuvieras en el mar o en una piscina, pero estas olas son no visibles. Y estás generando esta energía que vuelve a ti y regresa a ti. Entonces estás creando chi y estás trayendo ese chi para tu cuerpo, como si fueras un motor. ¿Sí? No me quiero desviar porque quiero que sigamos hablando de este punto de las 100 enfermedades, pero quiero pedirte si nos puedes regalar un ejercicio express para esos momentos de muchísima ansiedad, a lo mejor que estemos en una situación que nos genere esta incomodidad y que nos ayude a salir de ella. Sí, mira, lo primero que te digo, y esto está buenísimo, es tocar, pueden tocar con sus dos dedos los ojos, ¿sí? Lo que son los ojitos, los cierran y lo aprietan un poquitito y con los dos dedos tocan abajo de la clavícula, o sea, el comienzo de la clavícula aquí, lo colocan los dos dedos así y vuelven aquí y respiran profundo. Y lo pueden hacer todos acompañándonos, lo podemos hacer 3 o 4 veces. Y cuando lo dejas de hacer, observas cómo te sientes. Este punto, riñón 27, que lo hacemos en tapping, es muy importante porque es el último punto del riñón que también regula el sistema nervioso central. Cuando estamos con el cortisol elevado, acelerados, con este estado de alerta y de alarma de salir corriendo. Y los ojos nos permiten también ir hacia adentro y también cuando tocamos los ojos activa otros procesos que ahora sería medio complicado explicar, pero activa otras partes del cerebro y nos permite hacer que la amígdala se calme, ¿no? Que es la que se despierta con los traumas y con todas las memorias del pasado. Entonces es como que estamos reseteando un poquito este estado de alerta y alarma y empezamos a quizás sudar, no sé a los demás si alguien está sintiendo, pero yo enseguida siento la energía y siento que empiezo a sudar cuando empieza a cambiar el chi y la energía empieza a fluir. Uno empieza a sentir que el corazón está más lento, o tiene color en la cara, o tiene frío, bosteza. Todos estos son cambios en la energía y eso es algo positivo. Muchas gracias por este ejercicio, María Laura. Como siempre, dejándonos herramientas súper poderosas para tener allí a la manito. Quiero que volvamos al tema original. No quiero desviarme mucho. Hablemos de este punto, ¿sí? ¿En dónde lo tenemos? ¿En la pierna nos habías dicho? Ok. Sí. Ahora te lo voy a mostrar porque puse la camarita más abajo para poder mostrárselo en mi pierna y podemos hacer un tapping de la pierna juntos porque para todas las personas que sufren problemas, ahí dicen de riñones, que sufren problemas de edema, hinchazón en sus piernas, cansancio, hormigueo, cuando no, las piernas sienten que hay hormigueo si no las deja dormir, cuando tienen acumulación de fluidos, cuando incluso las personas que tienen anemia, debilidad, que no pueden caminar, la gente mayor que a veces tiene un problema de masa muscular y no siente, siente inestabilidad cuando camina. Esto es un punto perfecto porque lo que hace es como llenar de sangre los músculos, ¿sí? Porque el estómago y este meridiano, en este punto, es como si fuera un botoncito, que lo que hace es como una B12. ¿Viste esa vitamina B12? Una inyección. Te da como una inyección de B12 y hace que el cuerpo se llene de sangre más rápido. Entonces, por eso le dicen que es un punto tan importante, porque regula muchos centros en el cuerpo, pero sobre todo te permite seguir caminando cuando no das más, dicen, ¿no? Como caminas unas millas más. Es el punto donde cuando estás al punto de terminar la maratón y no llegas, este es el punto que podés tocar para que te deje terminar, ¿sí? Y gente que tiene fatiga crónica, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver si lo puedo bajar un poquitito. Dale. Y ahí está, a ver si... No, me parece que no se ve, ¿no? Más abajo, creo. Más abajo. A ver, me voy a ir para atrás. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se... te vemos la rodilla y como 3 dedos por debajo. Ahí está. Entonces... ahí está. Rodilla. Ven que soy huesuda, entonces es más fácil. Rodilla, 3 dedos de abajo de la rodilla, 3 dedos abajo de la rodilla, y esta es la tibia, este es el hueso de la tibia, ¿ok? De hacia afuera de la tibia, hacia afuera son 2 dedos de ancho. Entonces vas a ver que son 3 dedos y 2 dedos de ancho. Es como si fuera, tenés que hacer como un eje, ¿sí? pones la manito y vas a ver como dos dedos hacia afuera, este es el punto, ¿sí? Este es un punto que cuando lo tocas sentís sensibilidad, y este es un punto muy importante. Y ya que estamos acá, que les voy a hacer un regalito, en la parte interna, exactamente aquí, del otro lado del punto estómago casi, es el punto del vaso. Y si se lo tocan les va a doler mucho, este es un punto para la gente que tiene problemas linfáticos, problemas de edema, problemas de también celulitis, gente que tiene celulitis, gente que tiene mala circulación, gente que tiene las piernas que se le hinchan, las manos también. Entonces lo que pueden hacer con la parte de la mano, del puño, es colocar su pierna y empezar a hacer tapping, pero con el borde de la mano, mientras respiran. Por lo menos en la medicina china dicen que hay que hacerlo como 70 a 100 veces, ¿sí? Y van a ver que si lo hacen así, y luego pueden hacer esto en la pierna, a la noche antes de ir a dormir, lo que van a hacer es lograr, esperen que voy a subir, lo que van a hacer es lograr que puedan tener energía durante el día, que se puedan levantar, que puedan tener más fuerza, que puedan tener equilibrio, que tengan esta sensación de que hay gente que se marea cuando se levanta a la mañana o le baja la presión, tiene presión baja. Eso te permite sentirte como más enraizado, con más fortaleza. Por eso es un punto tan importante, porque te permite generar ese enraizamiento en las piernas. Te llena de sangre, te permite tener más nutrición y sobre todo es un eje del estómago, y el estómago es sumamente importante para poder recuperar esa energía que tenemos, ya que consumimos a través del estómago la comida o los alimentos que luego se generan en ese chi que necesitamos, ¿sí? Esa sangre, esos fluidos que van a nutrir nuestras células. Y esto permite también, por eso es tan tan importante, permite que las células puedan absorber toda esa nutrición de forma efectiva. Muchas gracias por el ejercicio. María Laura, te digo que ya luego voy a empezar a implementar en las noches, porque he sentido o tengo algunos de esos síntomas que mencionaste con respecto al cansancio, así que me parece que yo lo voy a hacer y ya te diré cómo me va, así que las personas que también lo van a poner en práctica, cuéntenos luego en este directo que va a quedar en diferido, cómo se van sintiendo. Hay una preguntita por acá que me gustaría responderla, María Laura, y nos la ha dejado Skylight, este es su nickname. Para la neuropatía, ¿cómo aplicar esta terapia? Bueno, primero que cuando estás haciendo tapping, que esta es una forma de hacer tapping en el cuerpo, no solo en este punto que es muy importante, pero en toda la pierna o en áreas importantes también, depende de dónde tenés la neuropatía. Hay gente que lo tiene en las piernas, otras personas les pasan en las manos, hormigueos a través de neuralgias, problemas cervicales, de la columna. Entonces, hacer esto lo que hace es despertar estos centros nerviosos. ¿Por qué? Porque las manos, los brazos, y los pies y las piernas es donde tenemos más terminaciones nerviosas, sobre todo las manos y los pies. Entonces, cuando activás las manos y los pies y empezás a masajearte, a hacer tapping y masajear sobre todo, ¿sí? Y hacer todos estos ejercicios, y hay muchos ejercicios que se utilizan, que seguramente los viste, la parte de neurociencia, la parte de yoga, están haciendo todos esos ejercicios. ¿Por qué? Porque permite generar conexiones del hemisferio izquierdo-derecho, pero además el tapping permite despertar la parte somatosensorial que conecta con el cerebro. Es decir, permite generar esta propriocepción, proprioception se dice en inglés, que es la sensación de ubicar tu propio cuerpo donde está, ¿sí? Y empezar a activar esos centros nerviosos. Toda la superficie de nuestro cuerpo es como antenas que tenemos. La piel es el órgano más grande que tenemos. Y entonces todas esas sensaciones permiten como despertarte, ¿sí? Despertar las células, avivar la circulación, avivar todo nuestro cuerpo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Para la gente que tiene neuropatía, los nervios son lo que llamamos aquí avascular, significa son los que menos vascularización tienen, menos sangre les llega, por eso tardan tanto en recuperarse y a veces casi es imposible. Pero digo casi porque podemos hacerlo de muchas formas y con la acupuntura, que les recomiendo en qué país estén, que por favor vayan a hacerse acupuntura porque es muy efectivo para todos estos problemas con cupping, con electroestimulación, con terapia de bioenergética, terapia de luz, fotobiomodulación, que yo tengo máquinas aquí infrarrojas. Bueno, nada, y para los niños también, que aquí les preparo un librito, ¿sí? Que es masaje pediátrico, también van a ver que aquí tienen el punto Susan Lee, para los niñitos, ¿sí? Porque perfectamente dice que hay que hacerlo con los yemas de los dedos de 10 a 20 veces, y lo que haces es con la yema del dedo es presionar así en los niñitos. Les da circulación y luego masajeas. Y les mejoras la circulación para todos los niños que tienen problemas digestivos, problemas de absorción, problemas de intolerancia al gluten, que hay adultos también que tienen problemas, problemas de colon irritable, problemas de, bueno, todos los problemas digestivos que se te ocurra, ese es un punto que regula todo lo que es la parte fisiológica y química del cuerpo en cuanto a la digestión. Así que es súper efectivo para los niños, los ancianos, bueno, para todos. Este es un punto para todos, así que espero que lo hagan y me cuentan cómo se sintieron. Claro que sí, María Laura, me hiciste acordar cuando yo era chiquita, mi mamá nos llevaba a que nos hicieran acupuntura y me daba un terror porque, claro, era muy chiquita. ¿Por qué nadie nos hizo tapping antes? Pregunto yo. Claro. Con las manos, y es, los niños aparte pueden jugar. Sí, claro. Y fíjate que es una percusión, es como tocar el tambor, pero con este borde, y les podés enseñar, ir tocando para abajo, para arriba, pueden cantar y activan toda la circulación. Donde va la sangre y donde va el chi, ahí todo se regenera. Entonces, por eso es tan importante esta estimulación, porque estimula la parte sensorial, la conexión con el cerebro, pero además alivia el dolor. Y genera y activa esta circulación que es tan, tan importante para reparar y regenerar. Me encanta además, María Laura, que al hacerlo nosotros mismos, de alguna manera nos estamos permitiendo realizar esa conexión, ¿no? Como pausar un poco lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo, y darnos el ratito para enfocarnos en eso. Yo creo que esto también nos va a permitir, ya tú me dirás, con claridad mental. Totalmente. Este punto también del estómago, sobre todo el meridiano, pero este punto en particular cuando hacemos acupuntura es uno de los que está en el protocolo magistral. Es como, ¿viste? Es como un multivitamínico que siempre tiene como esta fórmula magistral. Bueno, el estómago 36 está en esa fórmula magistral porque es el punto que permite calmar la mente, lo que llaman Shen. Porque eso vemos cuando la gente tiene los ojos opacos, cuando tiene la mirada caída, cuando sentís que la mirada está perdida, los niños que tienen ansiedad, ataque de pánico, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Este es un punto perfecto porque permite traer, es como, viste que te decía de anclar y enraizar, es como que baja esta energía, llena esta energía porque genera este movimiento y esta nutrición celular. Bueno, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Nos pregunta Marta, Marta C es su nickname, cuando se generan saltos involuntarios en los ojos, ¿ese tapping funciona? Creo que se refería al primer ejercicio que hicimos, este de acá. Sí, cuando hacemos este ejercicio no tenemos que hacer tapping. Este ejercicio es un ejercicio que está relacionado más con la parte neurológica y con la activación del sistema parasimpático. Es como algo rápido para poder salirte. Si quieres hacer tapping, te haces esto y luego te haces tapping de los tres cerebros y lo volvés a hacer. Es como para decirle al cuerpo, darle instrucción. Esta es la fórmula que quiero calmar mi cerebro y te vas a hacer el tapping en los tres cerebros para decir, bueno, cabeza, cerebro, registra, corazón, registra lo que estoy haciendo, estómago, registra lo que estoy haciendo. Entonces lo puedes intercalar para tocar ciertos puntos y hacerte el tapping, porque lo que estás dando es instrucción al cuerpo. Si estas son formas de comunicación, como dije al comienzo, que eso es lo más lindo, ¿no? Uno trata de decir, bueno, esto, te ayuda este síntoma, te ayuda esta enfermedad, te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a la calma, a la ansiedad, pero en realidad, en definitiva, está permitiendo algo que no sabemos cómo hacer, que es cómo conectarnos con nuestro interior, con esta sabiduría que está ahí adentro, y esta es una forma que podemos acceder. Muchas gracias, María Laura. Nos pregunta Luz, ¿es normal que duele un poquito al hacer tapping en el punto debajo de la rodilla? Y también pregunta si se hace en ambas piernas. Sí, puede doler un poquitito y te puede quedar como una sensación. Si te queda esa sensación, significa que lo activaste muy bien. Son puntos sensibles y puedes hacerlo en las dos piernas. La idea es, si yo tengo un videito donde estoy haciéndolo en las dos piernas al mismo tiempo y estoy haciendo tapping de arriba para abajo, en la parte interna de la pierna, que es el meridiano del vaso, para el sistema linfático, y la parte de afuera, que es la para la sangre y la circulación más que nada sanguínea, y para darle movimiento y fluidez. Eso lo hago para la gente también que quiera caminar, que quiera correr, que quiera hacer ejercicio pre-entrenamiento, pre-maratón, por ejemplo, pre-performance, si tienen que ir a bailar, y entonces activas todo eso, y luego, si no, para relajar, es más otro tipo de tapping, más tranquilo y más calmado. Muchas gracias, María Laura. María Elisa nos pregunta si tienes alguna recomendación para las migrañas. La migraña, sí. Bueno, en principio, el punto, que también es un punto muy importante, tan importante como el estómago 36, porque es el punto comando de la cabeza, de todo lo que ocurre en la cabeza, pero además es el punto analgésico del cuerpo. O sea, sí, no quiero decir una marca de nada, pero ese analgésico que te tomás cuando te duele algo, este es el punto que quita el dolor. Porque hay un plexo nervioso que conecta con la parte del tronco encefálico y con el sistema nervioso, y hay ciertas comunicaciones que permiten detener el dolor y también resolver esa tensión que hay. Pues si pensamos en eso, hay una como un nudo, ¿no?, en el cuerpo. Y este es el punto, entre el dedo índice y dedo pulgar, en el centro van a ver que hay como un triángulo, ¿sí?, que tenemos aquí, esta carnecita, y lo que tenemos que hacer es ir de un lado y colocar el dedo pulgar, ¿sí?, ir del otro y buscar el punto y apretar. Inhalo profundo y aprieto, y cuando exhalo sigo apretando y suelto el hombro, porque la tensión no va a estar en el dedo, va a estar seguramente en la parte de cervical, en tu trapecio, en tu hombro, en el omóplato, por algún lado en el brazo tiene que estar, simplemente puede ser de tu vista, del bruxismo, como alguien había puesto. Entonces inhalas profundo y exhalas. Y luego, si no duele más, vas a otro punto del lado, seguís buscando. Son puntos diferentes, es otro sistema de acupuntura, pero este es el punto intestino grueso 4. Fíjate, digestión también, ¿no? Por algo se conecta. Es un punto magistral para analgésico del cuerpo entero. Muchas gracias, María Laura. Nos pregunta Caro, ¿algún tapping para el sistema digestivo? Me duele mucho la panza. Saludos de la Patagonia. Hola, Caro. Bueno, un tapping para la parte digestiva. Como dije, el punto estómago 36 te va a venir súper bien, sobre todo si haces el tapping, como enseñé, con el borde de la mano, de los dos lados de abajo de la rodilla, donde está el estómago 36 y el vaso 9, que es otro punto, y lo haces de los dos lados, porque esos son los dos meridianos que pasan muy cerquita del estómago, ¿sí? Entonces, fíjate que todos estos recorridos van justo aquí, al centro del estómago, y pasan todo derechito. Entonces, toda esta área es muy importante. Hacerte tapping, o sea, también tenés que masajearte aquí, en este punto, o hacerte presión varias veces y respirar profundo, y esa respiración abdominal, mientras te haces el tapping, te va a servir muchísimo para poder mover el chi de la parte abdominal. Pero hay que ver qué estás comiendo, qué te está pasando, si estás respirando bien. Cuando uno está estresado, siempre corta la respiración inconscientemente, ¿no? Uno hace cosas que después decir, ¿por qué me duele tanto? ¿No? ¿Por qué tengo contracturas? Y es ese nudo que uno tiene. Así que, pero ese punto es un punto excelente. Bueno, Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Me ha encantado compartir contigo este ratito. Y como siempre les digo, las personas que han quedado con algunas dudas después de esta charla, los invito a que nos den las preguntas en el directo que queda en diferido, no solamente en nuestro Instagram, sino también en el de doctora María Laura Renier, así lo van a encontrar. Y van a poder dejar las preguntas, compartirlo también para que lleguen muchas otras personas y conozcan esta herramienta. Quiero dejarte, María Laura, que seas tú quien cierre para todos la charla del día de hoy con un último mensaje. Bueno, primero, gracias a todos. Me encanta estar aquí. Gracias por invitarme otra vez y espero que podamos hacer más lives para poder empezar a compartir todas estas herramientas, porque a mí una de las cosas que más me gusta es que la gente tenga disponibles recursos para que no importa dónde estén y qué edad tengan, puedan regularse, autorregularse y aprender todo lo que el cuerpo es capaz de hacer. Creer en el cuerpo, que ahí está para apoyarnos y hacernos sentir bien. Así que, bueno, un abrazo muy, muy grande para todos. Gracias, Chochín.